Estamos con Natalia González, licenciada en psicología, con quien vamos a conversar sobre violencia de género, violencia en las mujeres, violencia en la familia. Bueno. Cuando quieras. Bueno, hola a todos, a todas, a todos y todes. Bueno, particularmente la idea es poder reconstruir un poco lo que fue el taller del día de ayer, que se llevó a cabo en Ciapas. Ciapas es un servicio integral amigable para adolescentes que se encuentra acá en la ciudad de Saez Peña. Es un servicio de referencia para la región, ya que por lo general la edad de la adolescencia dentro de los hospitales o los centros más de mayor complejidad no tienen un espacio donde se aborde esa edad en particular. Por lo general siempre se aborda niños o se aborda adultos. Entonces, para nosotros es un orgullo contar con un servicio en la provincia que esté dentro de la salud pública, que sea gratuito. No quería dejar de rescatar eso y la importancia del laburo que hacemos siempre desde un enfoque de derechos, sobre todo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, para comenzar, digamos, por ahí la pregunta que a mí se me viene y que se hace la mayoría de las personas es de a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género, violencias, y voy a poner en plural violencias porque no hay un solo tipo, sino que los modos de violencia, las modalidades, la forma y los ámbitos donde éstas se aplican o se desarrollan o se ejercen, son variados, son amplios y son complejos y nos atraviesan desde la crianza misma, ¿no? Está instalado en nuestras representaciones sociales, está instalado en nuestros roles, en los estereotipos que hay en relación a lo que es la mujer, lo que es el varón, lo que es ser niño, lo que es ser adolescente, etcétera. Y ni hablar de las identidades disidentes, las cuales vienen luchando hace mucho tiempo, acompañado también de movimientos, de organizaciones sociales, que me parece que es lo más importante rescatar, que siempre poniendo la atención entre lo colectivo y lo singular. En redes, ¿no? En redes. Sí, las redes, un tema muy importante de las cuales se hablan mucho, pero se entiende poco a la hora de la práctica, a la hora de estar en territorio, a la hora del abordaje y a la hora de acompañar y contener a las víctimas de violencia, violencia familiar, violencia de género, violencias en general, digamos. Y bueno, ¿qué puede ser violencia? ¿Qué puede ser violencia? Como para que quien escucha se haga una idea o piense en su propia vida, a ver, ¿qué puede ser? Violencia viene del término fuerza, ¿sí? Fuerza que se ejerce sobre un otro o una otra, que en donde se percibe una desigualdad de poder, ¿sí? Esta desigualdad de poder por la víctima puede ser real o fantaseada, es decir, la víctima cree que el agresor o el victimario, como se lo suele utilizar la terminología dentro del ámbito de lo legal, tiene algún tipo de poder por sobre esta persona. El hecho es que cuando hablamos de fuerza dejamos de lado otro tipo de violencia que no tienen que ver con lo físico, que no tienen que ver con lo visible, si se quiere, a nivel percepción de la vista. Entonces se amplía el concepto y por eso hablamos de violencias, ¿sí? Pero siempre se trata de una acción u omisión, es decir, algo que no se hace, que puede producir daño o posibilidad de daño a la integridad psicofísica de una persona, ¿sí? Digamos, ¿en qué se ve la violencia esto dentro de la familia? Digamos, ¿cómo se va construyendo y los niños o mujeres, quien está en el rol de sumisión, ¿cómo? Primero, seamos conscientes de que entre adulto y niño hay una desigualdad de poder. Y eso es algo que se trató de revertir con la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para sacarlos de ese lugar de pasivo y ponerlos como sujetos de derechos. Derecho a tener una alimentación saludable, derecho a una vivienda digna, derecho a hacer contenidos, de entender qué es necesario para su desarrollo, a la educación, a la salud. Entonces, de por sí hay una desigualdad de poder entre adultos y niños. Niñas y adolescentes. Ni hablar los adolescentes que siempre son los cuestionados por la sociedad, pues son rebeldes porque todos se drogan, porque son un desastre, porque etcétera, etcétera, etcétera. Son unos vagos, etcétera. Bueno, ¿qué pasa cuando hay violencia en la pareja, no? Violencia hacia las mujeres. El hijo, hija, hije, si bien no es, pues la mayoría de las veces no es la víctima directa, es decir, no recibe el golpe, no recibe el insulto, vive en la violencia. Uh-huh. Es testigo de esa violencia y siente lo mismo que siente la madre muchas veces, ¿no? La angustia, la impotencia, el enojo, la desesperanza, la desestructuración psíquica, lo cual se ve mucho en su conducta. Por ejemplo, baja el rendimiento escolar, empiezan a ellos mismos a tener conductas de agresividad hacia sus compañeros, hacia los docentes. También se produce lo que es trastornos de ansiedad, dificultad para dormir, terrores nocturnos. Alguien preguntó anorexia, ayer lo de sí, obesidad. Obesidad. Alguien, ¿no? Los niños. Sí, claro. Sí. O sea, a ver, son cuestiones a tener en cuenta. A mí siempre me llama la atención que cuando vienen a la consulta, se dice mucho, no, porque mi hijo tal cosa, como diciendo, está mal él. Claro. Y no se hace la pregunta, a ver, ¿qué pasa que esta persona, que este adolescente reacciona así? Claro. ¿Qué pasa en la escuela? En su entorno. ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en los vínculos? Y la mayoría de las veces, cuando uno empieza a indagar y se va trabajando de a poco, sobre todo con las mamás y los papás responsables, ¿sí? Hay mamás y papás que no muestran ni implicancia ni registro de lo que le pasa a los hijos. O sea, no saben si salieron, si no salieron, si están acá, dónde están, que por qué se encierran en la pieza. No se lo cuestiona. Y lo que se va observando es que sí, que muchas veces sus conductas son consecuencias de los modos de vincularse que tienen tanto madre y padre entre ellos como de madre a hijo o de padre a hijo. Porque no olvidemos que el maltrato infantil existe y es mucho más cotidiano de lo que se cree, está también naturalizado. Y el maltrato infantil no implica, volvemos a la violencia de género, o sea, no es solo el golpe. No, claro. La violencia psicológica y emocional produce daños que a veces parecieran irreparables y producen efectos en la subjetividad, marcas de las cuales son muy difícil salir o elaborar o sanar. Sí o sí es necesaria la ayuda de un profesional. Me pregunto por los niños que son abandonados, que me pasa que hay casos donde pasaron de institución a institución, donde de institución a institución lo van sacando porque, claro, no los aguantan, porque muestran justamente todas estas reacciones a la violencia que ejerce el Estado, que ejercen los adultos, que ejerció su familia sobre ellos. Entonces me parece que ahí es muy importante no olvidarnos que cuando hablamos de familias, hablamos de algo muy importante. ¿Por qué? Porque es el ámbito donde crecemos las personas. Diversos tipos de familia, no estamos hablando de la familia nuclear, sino diversos tipos de familia. Y la violencia es estructural, porque la pobreza también deja huellas y marcas que producen padecimiento psíquico. Se reproduce la violencia estructural que muchas personas reciben por estar en condiciones de pobreza, por no tener una vivienda digna, por no tener un trabajo. Reaccionan violentamente con otros porque es lo que aprenden también. O es una manera de reaccionar a eso. No podemos hablar generalizadamente, son caso a caso, sí, claro, en ese claro. caso. Pero sí hay una estadística, sí, sí, que no podemos dejar de lado. Sí, sí. Entonces, algo que a mí me parece importante señalar siempre que hablamos de violencia en las parejas, que muchas veces no nos vamos a separar porque hasta que mi hijo no sea grande, hasta que que van los chicos, qué van a pasar. Los chicos son víctimas de toda esa violencia del minuto uno. Me ha pasado de que mamá dice, no, que yo me quiero separar porque veo que le hace que le puede pasar algo, se puede traumar. Ya está traumado. Claro. Porque fueron muchos años de violencia sistematizada. Uh-huh. Y no solo eso, sino que también aprenden que esos son los modos de vincularse. Entonces el día de mañana reproducen los estereotipos, reproducen este poder que tiene el papá por sobre la mamá, reproducen que a las mujeres hay que tratarla de esa manera. ¿Me explico? Sí, no es solo el impacto en la angustia y en los problemas de conducta y demás que emocional y demás que podemos ver, sino que cuando son adultos repiten lo que vivieron en la casa. Claro, se reproduce. La pregunta esta venía de la pregunta anterior, que era sobre la violencia de las mujeres hacia los varones. Que hay gente que dice que bueno, que las mujeres también son agresivas, golpean y demás. Sí, claro. Entonces, ¿qué respuesta dabas? Por ahí hacer la diferenciación de que cuando hablamos de una mujer que ejerce violencia hacia un varón, no estamos hablando de violencia de género. Porque cuando hablamos de violencia de género, lo que se marca es la desigualdad social que hay entre varón y mujer. Es decir, la mujer seguramente durante... Vuelvo a lo mismo esto que decía. O sea, si vos creciste en un ambiente donde los vínculos eran a través de la violencia, es muy esperable que lo reproduzcas también en tus relaciones de pareja. Pero también se reproducen los estereotipos, es decir, y los mitos, o esta cuestión de la posesión del otro, el amor romántico. Entonces, frente a mi frustración de no poder tenerte, de no poder poseerte, ejerzo la violencia, la ira, como un modo de controlar, como un modo de vigilar, como un modo de descargar. Es decir, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos en relaciones de pareja, sean diversas, tenemos que cuestionar esto del amor romántico y que el amor todo lo aguanta, ¿no? Que tanto nos han también enseñado, inculcado, lo hemos aprendido. Tal cual. Entonces, pero sí, no es violencia de género porque, bueno, lo que se marca con violencia de género es la desigualdad. La desigualdad de poder, o sea, vuelvo a lo mismo. Los privilegios para las mujeres no son los, no los tenemos como los varones. No. Pero sí, claro que hay violencia. Sí, también no me acuerdo qué autora decía que había que ver los privilegios dentro de el ser mujer, ¿no? Entonces, ella planteaba que dentro del, por ejemplo, del feminismo también hay gente que tiene privilegios porque tiene ciertos lugares de poder en sus propios ámbitos, o porque, por ejemplo, nosotras que somos blancas, las negras reclaman eso, que tenemos privilegios como blancas. Sí. Ahí vamos a la clase, ¿no? Ahí vamos a la clase, exacto, al racismo, a la discriminación de otras formas, ¿no? Sí. No solamente de ser mujer, ¿no? Sí. Solo ser mujer, sino que dentro también se abre un abanico súper grande. Sí. Está bueno también poder auto observarse y ver qué privilegios también tenemos nosotras y cada una, digamos, de las que estamos, y los varones también. Me parece que es una tarea también. ¿Quiénes acceden a la universidad? Me pregunto yo, por claro, ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. A la salud. A la salud. ¿Quiénes acceden a mejores tratos por el color de piel? Exacto. Por ejemplo, que eso es algo que yo noto mucho. Nosotros vivimos en una provincia donde la mayoría de las pobladores, por supuesto que tienen rasgos de nuestros pueblos originarios. Y sin embargo hay muchísima discriminación, no se toma en cuenta eso, porque está instalado que el negro es negro. Y por ser negro es malo. Claro, es malo, sí. Entonces, no podemos descuidar, no podemos descuidar, además de lo patriarcal, la clase y la raza. O sea, eso es algo que creo que en el movimiento, lo mismo con la discapacidad. Exacto. ¿Por qué las mujeres usuarias de salud mental, por qué las mujeres con discapacidad no integran estos movimientos? O sea, me parece que nos queda un camino largo. Arrancamos, se arrancó hace muchos años, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Es como, las estructuras de poder van a estar. Ya lo dijo Foucault, o sea, no es algo nuevo. No sé si alguna vez podremos hablar de una sociedad sin poderes. Para mí el desafío es que el poder no se estanque, que el poder circule. Ese es el desafío también en las relaciones de pareja. Si en una pareja uno es el amo y el otro es el sirviente y siempre está esta estructura, bueno, sí, hay violencia. Pero si esto va siendo así, o sea, el poder circula y hay que ver cómo se usa ese poder. ¿Lo uso al poder para poner en sumisión al otro o uso este poder para incidir de otra manera. Claro, porque, a ver, no se trata de que el poder es malo. No, no. El poder no tiene que ver con ser malo, sino que el poder es malo cuando se está en un estado de dominación. Eso como que me parece que hay que dar claridad. Y en las parejas pasa mucho. Sí, en las parejas. Ni hablar de los celos y de todo lo que fuimos, que tiene que ver con el amor romántico, con creer que en la pareja, la heteronorma, digamos, de la monogamia. Es la propiedad. La propiedad. Sí, bueno, sí. Pero ¿dónde viene todo eso? ¿Del capitalismo, del neoliberalismo? Sí. De años y años de. Sí. De explotación y esclavitud en lo humano. Entonces, sí, de la compra también y de hay la que, venta. Hay que entender uh-huh. que hay todo un saber en relación a qué es la naturaleza humana. Y ahí entra Chomsky, entra Foucault y entran grandes pensadores de toda la historia. O sea, porque me parece que la pregunta siempre es en relación a lo humano, ¿no? A la naturaleza de los seres humanos. Naturaleza entre comillas, digamos, ¿no? Porque sabemos que no somos naturales solamente, también somos seres biológicos, pero no solamente, somos sujetos sociales, culturales, y eso es lo que nos diferencia de los animales, digamos, y de todas otras especies. Y bueno, eso ya lo dijo Lévi-Strauss, lo dijeron un montón de antropólogos que se encargaron de investigar, pero si vamos a la historia, uff. O sea, hubo momentos en la historia donde había reinas, donde el poder estaba encarnado por mujeres, y hay tribus donde el poder está encarnado por mujeres. Entonces me parece que hay que tener en cuenta la diversidad cultural también, que es lo que por ahí no se tiene en cuenta porque tiene que ver con esto de lo dominante. Uh-huh. ¿Qué es lo dominante? El mundo blanco. Uh-huh. Lo europeo. Eso es un privilegio, digamos. Eso es un privilegio. Es un privilegio, sí. Es un privilegio. Es un privilegio. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Entonces, ¿qué podemos hablar del taller de ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué surgió en las personas que participamos? Bueno, la primera cosa que me sorprendió y que no esperaba era la convocatoria. Por lo general, cuando hablamos de talleres verano, siempre, por lo menos en lo que es CIAPA, esperamos pocos chicos, pero creo que la convocatoria, el haberlo hecho a la invitación ampliada a toda la comunidad, que puedan participar adultos, y la temática, siendo que, bueno, hoy en día los medios de comunicación también se hacen eco de las problemáticas de violencia de género, y el año que tuvimos con el movimiento feminista, creo que la temática es algo que preocupa a muchos. En muchos sentidos, porque me sorprendió que había, sobre todo, docentes. ¿No? Entonces ahí yo me genero la pregunta de decir qué pasa, o sea, qué pasa que no hay herramientas, qué pasa que no hay formación, qué pasa que buscan alternativas, que buenísimo que busquen las alternativas, pero bueno, es como también un llamado de atención hacia el Ministerio de Educación, que me parece importante. Y también creo que en este ciclo de talleres de verano, el haber propuesto la temática violencias, porque bueno, se va a hablar de distintos tipos de violencias, también hizo que la convocatoria sea numerosa. Y bueno, y después, el disparador, ¿no? Al empezar a hablar una, motivó o interpeló a otras mujeres en particular que se encontraban participando, y eso hizo que se pueda empezar a desnaturalizar algo que está silenciado, que está tan escondido, pareciera ser, y de lo cual también aún muchas mujeres sienten vergüenza o responsabilidad. O miedo. El miedo creo que es... Miedo, vergüenza, sí. Cree que solo le pasa a ellas. Entonces creo que esto de poder abordarlo de manera grupal y colectiva lo que posibilita es salir de lo privado a lo público, que es lo que buscamos la mayoría de las personas, mujeres, militantes, etcétera, que nos encontramos en la lucha contra las violencias y contra la violencia patriarcal. Lo que se dice, lo personal es político, ¿no? Lo personal es político. Digo, creo que es como para nombrar y referir algo de una manera, en una forma, ¿no? De lo personal es político. Sí, porque no tiene que ver con las subjetividades, sino que tiene que ver con un modo de relación, modos de relación que están muy asociados y relacionados a una estructura social, cultural, política, económica, que obviamente nos atraviesa y nos va constituyendo también como sujetos. Uh-huh. Pero bueno, yo durante las experiencias que he tenido de trabajo con los grupos, lo que noto es, en la potencia de lo grupal, es esto de poder ir reflejándose en la palabra de quien la toma, ¿no? Si una se anima a hablar, la otra también se anima, y de a poco se va perdiendo el miedo y se van dando cuenta que muchas de las situaciones o problemáticas que una pareciera vivirla en soledad también la están viviendo otras personas. Por ahí, volviendo al breve inicio de esta entrevista, lo que decíamos en red, ¿no? La construcción está en red y el aprendizaje, y bueno, la ayuda también. Porque la red habla de la comunidad, que es distinto a hablar de la sociedad. La sociedad por lo general no es algo que aloja. La sociedad no aloja, la sociedad excluye, marca estereotipos, marca rótulos, marca roles, marca las acciones a seguir, qué está bien, qué está mal, qué está permitido, qué está prohibido. La comunidad... llamada cultura, ¿no? Sí, la cultura, exactamente, pero también dentro de la cultura se inserta la comunidad. Sí, solo sí, que claro. La comunidad, a lo que apunta cuando hablamos de comunidad, es no solo a este sentido de pertenencia, yo pertenezco a esto, sino también que lo que se genera, digamos, esta construcción de redes y esta construcción de modos de relaciones diferentes a la que propone la sociedad. Es un espacio que busca alojar. Cuando hablamos de red, buscamos alojar, sentirnos parte de, para no sentirnos solos, para saber que las transformaciones necesarias que tengamos que hacer para buscar modos de relacionarnos que no sean desde la violencia, debe construirse comunidad. Una comunidad que respete a esa persona que está dentro de la comunidad, dentro de la red, que se respeten las diferencias, que el otro es un semejante, pero a la vez también es un diferente, al cual tenemos que respetar y bueno, respetar su singularidad, ¿no? En el taller, bueno, uno de los enfoques que vos planteabas era pasar de víctima a sobreviviente. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando hablamos de víctima, hablamos de un lugar pasivo. Frente a un agresor que por lo general y socialmente deconstruido dentro del imaginario social, está puesto en el varón. por lo general, ¿no? Uh-huh. La mayoría, digamos. Uh-huh. Un varón activo, con fuerza, inteligente, frente a un imaginario de la mujer como pasiva, relegada a lo privado, relegada a maternar, relegada al cuidado de la casa, relegada al cuidado del marido, relegada a, educar. Entonces, el primer paso es poder romper con esa o cuestionar esa representación social que se tiene en base a lo que es ser mujer o a lo que es lo femenino. Uh-huh. La realidad es que ser mujer es diverso. Es decir, cada persona dentro de su subjetividad va a encontrar un modo de identificarse, sea mujer, varón, etc. Cuando hablamos de pasar de víctima a sobreviviente, hablamos de un proceso psíquico necesario que tiene que ver con la identidad. Es decir, o soy víctima, o bueno, vivo esto, me pasó esto, lo elaboro y salgo para adelante. Y ese salir para adelante implica algo nuevo. Algo diferente a esa posición de víctima que durante mucho tiempo estuvieron o están muchas mujeres, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque cada golpe, cada burla, cada agresión, cada manipulación, cada humillación, lo que produce es una desestructuración psíquica en la víctima. La víctima se ubica a esta persona que ha sido forzada a estar en ese lugar. Cuando hablamos de proceso de sobrevivencia, hablamos de alguien que pone en ejercicio activo sus, uh-huh, sus recursos, las acciones, para poder desprenderse del dolor, para poder desprenderse de las situaciones penosas, para poder desprenderse de ese lugar de pasividad al cual fue obligada a estar. Entonces, eso implica todo un movimiento que no es posible hacerlo sola. Por eso hablamos también de la importancia de redes, porque algo que produce la violencia hacia las mujeres es el aislamiento. Las mujeres se van alejando cada vez más de sus vínculos familiares, de sus vínculos de amistades, ya sea por miedo, porque tiene vergüenza, porque dirán, porque la pareja, por ejemplo, muchas veces ataca también a las amigas, a la familia, y de a poco va haciendo un caminito de manipulación y de extorsión, en donde la víctima dice, bueno, no, a ver, si esto lo va a enojar, mejor no salgo. No, porque ya sé que si yo pido, le digo, me voy a la casa de mi mamá, se arma quilombo. Entonces, la mujer elige, frente al peligro real o imaginario, vuelvo a lo mismo, de que pueda volver a ser agredida, violentada, elige ciertas estrategias, y eso es algo activo. Ciertas estrategias para evitar o alejarse de ese daño psíquico que implica. Claro. Es como una defensa, ¿no? Una defensa débil, floja, pero una defensa, ¿no? Uh-huh. Con no mucho, por ahí, no mucha conciencia de que es posible de que se repita, sí, esa agresión, ese... Porque vuelvo a la esa ejercida de vuelvo poder, ¿no?, a la desestructuración psíquica que es, uh-huh, producida por un trauma. Cuando hablamos de trauma, por lo general, dentro de la clínica, dentro del trauma psicológico, psíquico, nos referimos a una situación en donde la persona está en riesgo. Uh-huh. Y estos traumas dejan huellas, no solo desde lo físico, sino huellas de emocionales. Uh-huh. Es decir, lo primero que se va sintiendo es la desvalorización, la desesperanza. Yo no voy a poder, esto no va a cambiar. Porque la persona realmente cree que no tiene los recursos o la posibilidad de tener otro tipo de vínculo, otra forma de vida, etc. Uh-huh. Es decir, el trauma deja huellas y justamente el trabajo que por ahí hacemos, que es a pasito, digamos, porque es como acá es a hormiga, algo que yo marcaba ayer que no está bueno juzgar porque cada mujer tiene su tiempo. Cada víctima tiene su tiempo para poder resignificar, porque resignificar, ¿qué implica? Volver a recordar. Y volver a recordar un hecho tan doloroso genera angustia. Claro. Entonces, pero el trabajo es ese. Es poder resignificar, es poder incorporarlo dentro de la historia de la persona. Uh-huh. Bueno, esto me pasó, pero esto me sirvió para, o lo elaboro para, o ¿sí? Como darle otro sentido a esa situación traumática que le tocó vivir. Porque, bueno, lo primero que se genera es un sentimiento de ambivalencia, amor y odio por el agresor. Pasa en el abuso sexual infantil, pasa en las mujeres víctimas de su pareja. Uh-huh. Sí. A ver, cómo una persona que supuestamente me quiere, me ama, que está para cuidarme, para protegerme y demás, me lastima. Es decir, todos los seres humanos tenemos la necesidad básica de sentirnos protegidos y cuidados. Cuando esto se pone en peligro, se produce esta desestructuración psíquica, ¿no? Este trauma. Pensaba, que creo que no lo hablamos, lo de la ley, si querés contar algo, digamos, de eso, o querés seguir con algo más de lo que tenías anotado. Por ahí capaz, sí, estoy un poco acá con mi machete. Está bien, está bien. Porque por ahí tenés una guía que yo no la conozco y también está bueno que lo sigamos. No, me parece retomar esto de la identidad dañada. Es decir, se daña la identidad cuando hay violencia. Por eso es tan difícil que las personas puedan salir de la situación y todo. Pero ¿cómo? Si te pega no salís, ¿cómo que no lo dejás? ¿Cómo que no te separás? ¿Por qué no lo denunciás? Hacer una denuncia tampoco es fácil porque implica una revictimización, implica volver sobre el hecho una y otra vez. Lo cual genera angustia, sí. Impotencia. Sí, y en general esa angustia, esa impotencia, ese malestar y ese daño se hace en soledad. Sí. ¿No? Es decir, todo ataque al cuerpo es un ataque a la identidad y a la subjetividad. ¿Qué es la identidad y la subjetividad? Es lo que nos hace persona, es lo que nos hace singulares, lo que me gusta, qué no me gusta, cuál es mi historia, cómo veo la realidad. Entonces, cada golpe es un golpe a eso, ¿no? Y por eso me pareció importante siempre focalizar en el no juzgar y el no dejar sola a la persona que está en situación de víctima. Es decir, muchas veces las amigas, la familia se cansa, pues sí, pero ¿cómo te dejas lastimar? ¿Cómo? Claro. Bueno, quiero que eso quede claro, no hay que dejar sola a la víctima, hay que acompañar, saber que una está, quizá no la vas a ver, quizá vas a estar un mes, 2 semanas, etcétera, sin ver a tu amiga, a tu hija, a tu, etcétera, uh-huh. Pero lo importante es que está y que cuando ella decida hacer la denuncia o separarse, o salir de esa relación violenta, está. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. Malo eres porque quieres. Malo, malo, malo eres. No me chilles que me duele. Eres débil y eres malo. Y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me como un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito. Porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres. ¿Qué dice la ley y qué número es para que...? La ley... Es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan todas sus relaciones, y es la Ley 26.485. ¿Por qué hablamos de violencia contra las mujeres y no violencias de género? Dale. Es una pregunta que yo me la hago, ¿no? Porque sí, bien. Para mí hay que empezar a hablar también de las violencias de género, y también tiene que haber una ley para abordar todas las violencias de género. La diferencia es que la mujer es quien está en las estadísticas, colapsadas en los sistemas de salud, en los sistemas judiciales, en los sistemas de etcétera. Sí, vos decías ayer la estadística de las policiales, 6 mujeres muertas cada hora. Uh-huh. En los femicidios. En los femicidios, o sea, uh-huh. específicamente. O sea, por eso esta ley focaliza en las mujeres, porque ni hablar del lugar de opresión que se ha tenido a lo largo de la historia, como decía ayer en el taller. O sea, las mujeres pudimos votar después de mucho tiempo, las mujeres todavía hoy no pueden elegir con quién casarse, si quieren casarse, si no quieren casarse, si quieren ser madres, si no quieren ser madres. Las mujeres todavía hoy nos cuesta salir caminando a cierta hora por el miedo a sufrir algún tipo de violencia. Me parece que eso no hay que desfocalizar. ¿Sí? Hablemos de violencias de género, pero también hablemos de la violencia contra las mujeres. Y eso incluye mujeres trans, que me parece importante también rescatarlo, porque es un porcentaje muy importante que también padece de los femicidios, que también padece de la precarización laboral, que también padecen de la explotación sexual, es decir... El debate es amplio, pero hay que darlo, ¿no? Y no podemos dejar de hablar de que aún la mayoría de las víctimas son mujeres. Muy bien. En un número muy grande, digamos. En un número muy grande, muy grande, ¿sí? Y eso incluye mujeres lesbianas, incluye, vuelvo a lo mismo, mujeres trans, que son quienes también padecen una discriminación cotidiana. Violencias cotidianas, microviolencias, micromachismos, es decir, no, me parece que siempre tenemos que mantener la tensión entre lo singular y lo colectivo, y también la tensión entre lo privado y lo público. ¿De qué hablamos cuando hablamos de privado? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo público? O sea, son conceptos que surgen con el neoliberalismo, entonces eso no hay que perderlo, no hay que dejarlo de lado. Bueno, esta ley, su decreto reglamentario se realizó en el 2010, pero es una ley que se sancionó en el 2009, gracias al gran movimiento, vuelvo a la importancia de lo público, vuelvo a la importancia de lo colectivo, de las organizaciones políticas, de las organizaciones de mujeres que empezaron a juntarse así, en rondas, animándose a denunciar de a poco lo que vivían en sus casas. Esto surge todo en los años 70, pero en los años 80 es cuando se empieza a hablar de lo que se empieza a denunciar la violencia que padecían muchas mujeres dentro de sus relaciones de pareja que quedaban en lo privado, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante de rescatar, que esta ley es gracias a todo ese movimiento y gracias a un Estado, a un gobierno que se ocupó, que escuchó y que decidió hacer algo con todo lo que estaba pasando. este, meto bocado diciendo que, bueno, también el movimiento de abuelas y madres de Plaza de Mayo durante la dictadura es una referencia argentina. Totalmente. Al menos. Un gran antecedente. Muy nuestra, pero también mundialmente, obviamente, se conoce en todos lados. Y es una pata importante dentro de lo que acá se gesta, ¿no? Sí, se está gestando. Sí, es una parte muy importante de la historia, y no solo de la historia, sino de la actualidad. La lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo es, creo que, una gran referencia para todos los que militamos o participamos de espacios políticos y públicos. Porque en definitiva lo que se busca, vuelvo a lo mismo, es salir de lo privado a lo público, porque esta es una problemática que atravesamos todas las mujeres y también todas las disidencias. Entonces es importantísimo lo que decís, Mar. Sí. Estaba pensando que también respecto a eso, vos planteabas que es atraviesa. Esto atraviesa, ¿no? Pero atraviesa los ámbitos laborales, lo institucional, la escuela, la familia, sí, la iglesia, el club, todos los ámbitos están atravesados, digamos, no sucede nada más que en las calles o en la casa. No nos olvidemos que nosotros como sujetos nos vamos constituyendo desde antes del nacimiento. Desde antes del nacimiento hay toda una sociedad que ya está instituida. Por supuesto que siempre buscamos lo instituyente, pero está instituida y ya desde la panza uno dice, no, va a ser varón, va a ser mujer, que le compren la ropita a esto, que tal, que nombre tal, que esto es para mujer, que esto es para varón. Entonces, sí. Desde el vamos, nos vamos también constituyendo dentro de esta trama y estas relaciones de poder, de esta desigualdad. Entonces, cuando hablo de atravesar, también hablo de constituir. Uh-huh. ¿Y por qué pongo el foco en constituir? Porque nos podemos ir constituyendo de otras maneras. Es decir, los sujetos somos sujetos en devenir, somos sujetos abiertos. Nuestra identidad todo el tiempo se va cambiando a lo largo de la vida, digamos. No es lo mismo ser niño que ser ya adulto mayor. Uh-huh. Entonces a mí me parece muy importante saber que nos estamos constituyendo. Es decir, sí, nos crecimos en un hogar donde estaban bien fijos los roles, había estereotipos, donde papá era esto, mamá lo otro, la hermana y la hermana, ¿no? Pero también llega un momento donde el ser humano tiene la capacidad de reflexionar, y creo que esa es una gran tarea de la educación, poder enseñar a pensar críticamente, enseñar a pensar, y no solo el contenido que es geografía, ¿no? Creo que esa es una gran deuda que se tiene desde la educación. Y bueno, también eso, ¿no? Nos atraviesa y nos constituye. ¿Podemos constituirnos de otras maneras? Sí. Muy bueno. En eso estamos, deconstruyendo para construirnos nuevamente. Uh-huh. Pero hay que arrancar en la infancia. Para mí que yo no fui ayer, me interesa cómo fue la interacción entre las personas, más allá de las temáticas que se abordaron. Vos contaste que pusiste, trabajaste con disparadores, que la palabra se fue dando, que se fueron animando. Sí. La idea del taller, para mí, es siempre una construcción en sí, ¿sí? Cuando hablamos de talleres dentro de la educación popular, lo que buscamos es recuperar los saberes que están, ¿no? Uh-huh. Si bien yo tengo un saber, de alguna manera, que viene desde la psicología o desde mi historia, o del recorrido, desde la experiencia del trabajo con mujeres, con niños, con adolescentes, lo que intenté fue interpelar con algún disparador, como por ejemplo un video, o ciertos conceptos, que como para echar un poco de agua, que a la vez también son bastante con polisentidos, ¿no? No podemos hablar de una, por ejemplo, si hablamos de violencia vas a encontrar un montón de definiciones, y bueno, y sobre todo también apelé a lo audiovisual, porque lo audiovisual genera algo dentro de lo que es el orden de la percepción, ¿no? Del poder empatizar, y eso también ayudó, o por ejemplo, el poder dar ejemplos de la vida cotidiana, de los distintos tipos de violencia, que también apelé mucho a eso, o sea, no solo a lo conceptual, sino poder entender lo conceptual desde la práctica, desde lo que se va viviendo en el día a día, desde las acciones y la cotidianeidad. Eso también motivó a que otras mujeres se animen a parar en el medio del taller, levantar la mano y hablar de su experiencia. Porque bueno, una de las consignas fue, párenme si es necesario, si quieren aportar algo. O preguntar. Me parece que ese es el tipo de interacción que busco, que sea como un diálogo entre todos los que estamos ahí en el espacio, pero sí también buscando poder echar claridad y recuperar toda la investigación que hay de hace mucho tiempo y que vale la pena leerla, entenderla, porque bueno, se trata de eso también, ¿no? De personas que se han dedicado a sistematizar sus experiencias, de poder compartirlas y socializarlas con otros, con otras, con otros. Entonces me parece muy importante poder hacer referencia a estas autoras, autores, ni hablar de la ley, que es, a ver, para mí la información es poder. Es decir, es muy importante que nosotros como profesionales, como agentes del Estado, como agentes de salud, podamos socializar y podamos compartir y comunicar todo aquello que va llegando a nosotros, ¿no? Ya sea desde la experiencia, como digo, en la práctica, en la clínica, en el trabajo con los grupos, como también las lecturas que vamos haciendo otros autores y grandes referentes que nos ayudan a pensar, a reflexionar, a dar otro tipo de lectura en donde no se cristalice el poder, ¿no? Poder ser conscientes de que muchas cosas, ya sean desde el sentido común o el saber popular, como también del saber académico, se cristalizan las relaciones de poder. Entonces, poder decir, bueno, a ver, por ejemplo, también apelé a los medios de comunicación, a las noticias que fueron circulando en todo este tiempo y que sabemos muy bien que tiene una incidencia muy importante a la hora de generar una opinión sobre una temática. Entonces a mí me pareció importante eso y creo que salió bien, que se generó un encuentro. No siempre se logra un encuentro en un taller. Yo creo que ayer se logró un encuentro. Sentí que muchas personas se sintieron alojadas y creo que el grupo hizo eso. El grupo hizo que dijeran, bueno, acá puedo hablar. Y creo que ese fue uno de los objetivos que no lo tuve en cuenta. Aunque lo pensé, no lo tuve en cuenta. Y está bueno que se pueda ver qué emerge ahí, ¿no? Qué emerge de lo local que uno no tiene ni planeado, ni pensado, ni lo vivió anteriormente, ¿no? Así que eso. A mí me surge esta pregunta por ahí. Vos hablabas del saber académico generado en otras instancias. Sí. Y los saberes cotidianos, los saberes que construyen los sujetos. ¿Vos percibiste alguna distancia muy grande o hay como una idea, más allá que el vocabulario, el léxico será distinto, acerca de lo que significan las violencias o el sentido que le da la gente? Sí, en algunas cosas sí. Por ejemplo, en primer lugar cuesta mucho hablar de violencias, porque lo primero que se pone en juego es un mecanismo de defensa que es la resistencia o la evitación a hablar de un tema que lo vivimos todas y todos. Es decir, nadie está exento de haber atravesado alguna situación de violencia. Entonces, uno de los mecanismos de defensa es como la disociación. No, yo a esto no quiero hablar, no, a mí nunca me pasó, ¿no? Entonces, creo que el trabajo es poder tener en cuenta esta resistencia, escuchar, y por eso es que se juzga tanto a las víctimas, seguro algo habrá hecho. Cómo va a estar ahí, cómo no está con la familia, con los padres, etc. Creo que hay algo del orden de la violencia simbólica, ¿no? Y también un mecanismo de defensa de decir, no, yo esto no, porque realmente produce horror. Produce dolor escuchar a alguien relatar o dar su testimonio sobre su padecimiento. Entonces, noté mucho de eso, noté sobre todo de familiares que hablaban, por ejemplo, de su familia, que había de mujeres dentro de su familia que habían atravesado violencia y que reproducían este sentido o estas representaciones donde a quien se juzga es a la mujer. Entonces, desde ahí creo que lo académico aporta algo de luz. Y decir, no, ve, pará, critiquemos esto, ¿por qué decimos esto? ¿De dónde viene esto que decimos? ¿Desde qué lugar? ¿Lo estamos pensando o solo lo estamos reproduciendo porque lo escuchamos en la tele? Entonces, me parece que ese es el ejercicio que se pone en juego en el taller, ¿no? Y que estuvo bueno, porque bueno, escuché varias mujeres como reproduciendo la naturalización de la violencia, ¿no? Y otras no, que me re sorprendieron, o sea, como... Sí, sí, estuvo bueno. Bueno, una de las mujeres llegó a decir, bueno, yo soy una sobreviviente. Sí. Se corrió ese lugar de víctima y dijo, yo soy una sobreviviente. Yo padecí hace 5 años, lo trabajé, lo elaboré y ahora quiero ayudar a otras. Y fue una de las que dijo, yo el miércoles voy a ir a la plaza, porque después, bueno, aproveché, y porque todas preguntaban, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde hay un espacio? ¿Qué ta, ta, ta? Bueno, miércoles a las 7 de la tarde en la plaza nos estamos juntando, va, hasta el momento estaba yendo yo sola, pero pueden ir. Y bueno, varias se sumaron, así que veremos. Es como, me parece que la construcción es de a poco, me parece que la idea no es juzgar a quien naturaliza la violencia, sino poder de alguna manera encontrar la oportunidad para poder cuestionar ese mandato, esa representación. Entonces, desde ese lugar, está bueno que salga también esta naturalización, ¿no? También el saber académico está muy naturalizada la violencia, ¿eh? Lo sabemos, por ejemplo, cuando hablamos de investigadores o de autoras, autores, siempre las lecturas son de varones, se toma muy poco, o por ejemplo para ciertas disciplinas está bien marcado, bueno, en la psicología la mayoría somos mujeres, digamos, cuando hay varones se piensa, ay, seguro es gay. ¿Me explico? Sí, sí, claro, claro. Me ha pasado en la facultad. Claro, sí. Me ha pasado en la facultad de escuchar, sí, porque, claro, de que son las ciencias blandas, ¿no? Sí. Llamadas blandas. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué para la mujer, qué para el varón? Sí. Así que creo que sí, que el saber académico, o por lo menos esta academia que busca justamente cuestionar el orden social, el orden político, que busca cuestionar al neoliberalismo, hay que tomarla. Y también hay que tomar todo el laburo de sistematización de la experiencia que hicieron organizaciones de mujeres, que hicieron profesionales, que hicieron movimientos políticos. Entonces, no es solo la academia puesta en la profesión o la disciplina, sino también una academia que surge de lo territorial y que hay que tomarla. Se grabó 4 de enero del 2019. Muy bien, Mar.